presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches, muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo inicio de semana y como es de costumbre aquí en Reset, pues es lunes de Flashback. Ya saben, gente, que aquí solo hay juegos viejitos pero bonitos y pues bueno, en esta ocasión no les vamos a fallar. Y pues bueno, les traemos dos títulos que sin duda los conocen, probablemente uno más que el otro, pero no por ello ese otro deja de ser extremadamente divertido. Así que bueno, comenzaré por saludar a las distinguidísimas personas que me acompañan esta noche. Así que, Sorcer, manifiéstate. Hola, hola, bienvenidos a nuestro flashback de día de fiesta, se podría decir. Ay, gracias por estarnos descargando, que esta vez pues nada más descargan. A los que nos descargan en iTunes, en Google Play y en iVoox. Muchas gracias y pues un programa ahí que estará lleno de acción. Sí, así va a estar lleno de acción. Bueno, eso esperemos que esté repleto de buena acción. Tenemos dos juegos de acción, de hecho, algunos son, bueno, de hecho los dos son muy buenos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, vamos a entrar en calorcito ahorita. Por aquí me hacen falta dos personas, Paquito, alza tu manita. Perdón, es que ando aquí con el ponche, entonces aguántense. No es cierto, no es el ponche. Gente, muchísimas gracias por venir a acompañarnos en este flashback navideño. Pónganse a Nueva York en sus fiestas con Frank Sinatra y de verdad que eso es Navidad. Llévense el ponche de huevo y todo para la familia, pónganse el flashback y con un fondito así de Frank Sinatra, uff, rolón. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, ya sabes, aunque pues, es mi programa junto con el de ustedes, pero pues aquí estamos, ¿no?, festejando la Navidad. Vamos a, ya, bueno, faltan unos días, y pues vamos a hablar de juegos padres, así que no se quejen, va a estar bien padre. Sí, así es nuestro flashback navideño, y tenemos a una persona muy especial, un hombre que si fuera la cruza entre el hombre y la máquina seguramente sería más máquina. No es cierto, güey. Aquí está el buen Quique. Quique, saluda. Chicharrín, sería bien machín chicharrín por eso. Yo no despido al año. Ah, no sé, no es. Es un burrito sabanero, voy camino. Feliz Navidad a todos. Saludos a toda la banda recetera. ¿Cómo están? Qué bonito y qué bueno es estar aquí en el flashback otra vez. Los extraño, muchachos, voy a llorar. Pero qué bueno es estar aquí. Qué bueno que me invitaron. Vamos a darle, sobre todo porque hay un juego bien bueno del que vamos a hablar y está bien chidito y pues por eso aquí moví unas cosas para poder estar y pues muy contento, ¿no? Gracias por la bienvenida y pues vamos a estar aquí bien contentos. No, pues un gustazo que hayas movido esas cosas, mi estimado Quique. Y no me refiero a cierto tipo de cosas, sino yo creo que eran cosas familiares. Sí. Entonces, sí, no, mira, es que el Quique está haciendo los romeritos. El que está haciendo los romeritos y el relleno para el pavo, entonces dijo, no, pues, ándale, te dejo que salgas en tu programita si haces toda la comida. Órale, pues. Se le ves la mano al pavo. ¿Quién vive para la ensalada de manzana? Claro. Las cosas que moví son cosas que llevan pañales, para que se den una idea. Saludos a Meli. Sí, ahí anda la Meli. Saludos, la pequeña. Muy bien, pues así es como empezamos nuestro flashback navideño y... Y pues no sé, muchachos, ¿qué les parece si pasamos al primer corto musical de la noche? Sí. Los medios de contacto. Ah, sí. Ay, perdón. La fuerza de la costumbre, ya saben que a uno luego se le van este tipo de cosas. Bueno, pues ya saben que tenemos. Ya saben que Ice es nuevo haciendo esto de podcast, ¿eh? Ya no tiene mucha experiencia. Yo no tengo nada de experiencia haciendo esto, entonces corríjanme, no es cierto. Pues nada, los medios de contacto, pues ya saben, en nuestras redes sociales, ya saben, nos pueden localizar en Twitter, en @resetmx, ahí nos pueden escribir comentarios, sugerencias, cotorrear con nosotros directamente, o si no, en nuestras respectivas cuentas de Twitter, que les vamos a decir al finalizar el programa cada uno, así que si no la tienen, chavos, ya saben, sáquenla. La cuenta de Twitter estoy hablando, entonces pues ahí, ¿no? También en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/resetreport.tv, y ahí también nos pueden localizar. Ahí está el grupo, así que saben, animadísimos todos. No sé, se me olvida alguna otra cosa, mi estimado. La página web, www.resetmx.com, donde nos pueden dejar sus comentarios. Y Google Plus, que nomás lo usa Trapsan y no sé quién más, pero también estamos en Google Plus. Cierto. Así es, estamos en Google Plus, en la página web que ya dijo Buen Sorcer. Y pues nada, yo creo que ya con esto pasamos a la primera corta musical. Donde, bueno, ya ni me digan, porque yo sé que en cuanto escuchen la primera tonadita sabrán de qué juego vamos a estar hablando. Así que adelante. Pues en efecto, gente, estamos hablando de Star Fox. Vamos a hablar de Star Fox, mejor dicho. Y para aquellos que no lo sabían, no hayan vivido bajo de una piedra todo este tiempo, pues el día de hoy ya lo saben, en nuestro flashback navideño. Y miren, yo no les voy a presentar el juego, realmente va a ser el estimado invitado, invitadísimo de honor, el hombre Mazinger Z, Kike Caputo, por favor. Danos la introducción de Star Fox. Bueno, lo intentaré. Con esa presentación has puesto más presión sobre mí, pero bueno, lo intentaré. Y va más o menos así, porque también ya perdí experiencia cómo era este rollo. Bueno, vamos a hablar precisamente de Star Fox. Me dijeron aquí los compañeros, un juegazo bien bonito que salió para el Super Nintendo, esa mítica consola que nos daba tantas tardes y días y noches de diversión. Corrí el año de 1993, ya hace un ratote. A ver, esos son como 21 años, más o menos, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, sí. Ahí está, mis matemáticas no fallaron. 21 años que salió este juego. Corrí el año de 1993. Salió precisamente en Japón, salió el 21 de febrero y un mes después salió en Norteamérica y hasta junio salió en Europa. ¿Con el nombre de Starwing? Bueno, sí, ahí ahorita platicamos eso por diferencias, cuestiones legales. Uh-huh. Pero lo importante de este juego son muchas cosas. Empezando porque era un juego muy distinto a lo que nos había acostumbrado Nintendo, gráficamente hablando. Todavía no, a pesar de que en consolas todavía no había tanta variedad de polígonos, recordemos que el PlayStation salió hasta un año después, en el 94. En computadora ya había juegos que utilizaban y manejaban polígonos, a lo mejor muy chafones, incluso si los ven ahorita a lo mejor muchos se van a reír, porque prácticamente los polígonos de antes eran como botes de leche, puros como rectángulos. Y ya después la tecnología fue avanzando y se dieron cuenta que a lo mejor eran triángulos y bueno, otras cuestiones. Bueno, el Super Nintendo no podía desplegar esta clase de gráficos. Recordemos que el Super Nintendo, a pesar de su poderío entre comillas, y su gran procesador de 16 bits, un excelente chip de sonido desarrollado por Sony precisamente, no podía desplegar esta clase de gráficos. Así que se desarrolló un chip especial que se conoce como Super FX, que de hecho el nombre precisamente es FX, que en inglés suena algo así como effects, o se pronuncia como efecto, con lo cual se le daba una especie de potencia a tu Super Nintendo que te permitía desplegar esta clase de gráficos que son los polígonos. Que los polígonos, ahí los que saben de matemáticas, son cuerpos de tercera dimensión que tienen volumen. Entonces nuestro Super Nintendo no podía hacer eso, y gracias a este chip pues se le dio esa habilidad. Ahora también les digo así como que polígonos, si no se imaginen acá los juegos de ahorita, pues no tampoco, ¿verdad? Pero si eran objetos en tres dimensiones que realmente existían. Y en base a esta nuevo poder o nueva habilidad que le dieron al Super Nintendo, se empezó a desarrollar este juego. Empezaron a el diseño de las naves, el diseño de los escenarios. Muy muy muy inteligente la forma en que se desarrolló. Por ahí vemos que el obviamente productor, quien estaba atrás de ese título, fue el señor Miyamoto, que ya todos conocen, y por ahí el director fue el señor Katsuya Eguchi. ¿Qué más tengo aquí en mis notas? Y bueno, pues yo creo que ya lo importante de decir de este juego es que era una franquicia nueva, una franquicia que nadie conocía. Star Fox no era algo tan nintendoso. Recordemos que estamos más acostumbrados a Mario y los personajes del mundo hongo. Y en esta ocasión hicieron un shooter que, pues digamos que es un shooter, pero es como un shooter en rieles, ¿no? Yo lo definiría así, porque no tienes la libertad que tendrías en cualquier otro shooter, sino que te va indicando el camino, pero es una te ponen unos límites como que ocultos o simulados. Como de túnel, ¿no? Ándale, como de túnel, algo así. Entonces, digamos que tú te pones al mando, tú te pones bajo el mando de un escuadrón que se llama el escuadrón Star Fox, precisamente. Tú manejas al zorrito que se llama Fox McCloud y tiene su equipo, donde pues vemos al buen Peppy, Sleepy Toad y el ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo los rangos. Falco Lombardi, pero no me acuerdo si es teniente o no sé qué sea. Son parte del escuadrón de Star Fox y pues su misión o su deber es estar salvaguardando el universo de las gentes malas y las con el universo. Entonces básicamente este es el intro y la premisa de esta historia, y pues ahorita vamos a atorarle ya con fe a lo que es realmente el gameplay y todo lo que desató y se creó con Star Fox, que saliendo el juego y se convirtió en un clásico. Uh-huh. Y además menciono honorífica para Argonaut Software, que fue quien trabajó en conjunto con Nintendo para desarrollar este, pues que fue su juego con el que se presentaron ya en consolas, porque ellos ya desarrollaban juegos para computadora, una desarrolladora británica que hizo equipo con Nintendo desde la época del NES precisamente para investigar la posibilidad de que sus consolas pudieran reproducir estos gráficos poligonales, de hecho desde la época del NES, y que ya resultó en este juego y en el desarrollo del chip FX, Super FX, y de alguna manera una colaboración un tanto difícil, porque a final de cuentas ellos eran una compañía independiente que además se estaban metiendo en desarrollo de hardware, y pues fue todo un proyecto muy grande que tomó varios años. Y mencionar sobre el chip Super FX, es un chip que en general es como un procesador matemático que ayuda al Super Nintendo a hacer cálculos matemáticos avanzados para generar precisamente los polígonos, que en general en el Super Nintendo no tenían la mayoría textura. Sí, de hecho, cuando uno ve por primera vez Star Fox, obviamente sabíamos, ¿no?, que el arte de la caja no coincide con lo que vemos en pantalla, básicamente pues porque no tiene la paleta de colores ni la capacidad de mostrar esas imágenes en Super Nintendo. Pero a pesar de que los polígonos, o sea, de las naves, incluso de los disparos que lanzaba el Arwing, porque eran así como que también disparos hechos con polígonos, no era como que el sprite ahí en pantalla. Pero fíjate que los disparos sí son sprites. De hecho es lo, ¿sí?, que iba a comentar. Sí, ajá, los disparos son sprites. Lo que son polígonos son las naves, los edificios y los enemigos. En su mayoría hay uno que sí es este. Pareciera que no. Bueno, una parte de un enemigo son este. Sí. Bueno, está mixeado, vaya, tiene polígonos y tiene tantitos sprites. Sí, yo te juraría, si no es porque ahorita me dices, Kike, que los disparos también tienen forma poligonal, básicamente porque cuando los estás viendo de cerca, no sé si te pasaba que cuando estabas enfrentando a alguno de los jefes, venir, formaba, como que sí formaba el polígono, un poquito. Pero pues yo te creo, Kike, yo te creo, si tú eres el hombre más ingenio, yo te creo. Yo lo descubrí ya, no te preocupes. Entonces, pues digo, retomándolo a lo que iba y a lo que había comentado por ahí Sorcerer de las texturas, a pesar de que se veía simplísimo el juego, hay que decirlo, se veía simple, y a pesar de que tenía el chip Super FX, el juego corría un poquito lento. No sé si les pasaba como que sentían que no se movía rápidamente el Arwing cuando uno quería. Sí, como que es que eso es lo chistoso, raro. Es muy ingeniosa la forma en que hicieron el juego. Realmente no estás como que avanzando realmente porque el fondo no se mueve, pero la parte, digamos que el escenario se siguen moviendo todos los edificios y todo el stage, por así decirlo, se mueve. Es como el efecto que se usaba en los juegos de antes de carreras. Está como que raro ese sentimiento, pero lo supieron ocultar más o menos bien, porque entre los movimientos que puedes hacer con tu Erwin, que son bastantes, de hecho deberíamos aprovechar para comentarlos, uno de esos era el famoso booster o boost, que era así como una especie de turbo para adelantarte, y te ayudaba a esquivar algunos disparos o hacer ciertos movimientos medio locochones, y realmente se movía el objeto o se movía el Erwin sobre el escenario. Está muy raro cómo lo hicieron, está muy ingenioso. Sí, de hecho. Ajá, ¿qué vas a...? Bueno, ahí Sorcerer que comente. No, de Paco, que no ha dicho nada. Ah, Paquito, tú me quedas callado, muchacho. Perdón, es que aquí la sidra del gordito que acá te prende. No es cierto, chavos. Se me hace que el de los gomeritos es otro. ¿Se acuerdan de cuando les dejaban en la primaria su maquetita de los prismas y todo este asunto? Sí. Eso es Star Fox, la verdad. Yo lo compré un diciembre, pero yo venía de jugar ya juegos como Mario RPG, venía de Donkey Kong, todo este asunto. Ya aparte yo entré tarde ya Star Fox. Y lo probé, lo jugué y todo, pero no se me hacía como que un juego tan divertido, ¿sabes? Como dices, a lo mejor se te hacía un poco lento. No es malo, la verdad es que el juego no es malo, la verdad, un gran avance para su época. El chip es FedEx, pues haciendo ahí la magia. Pero sí, la verdad es que se veía muy, muy sencillo. Los enemigos, pues, eran ahí polígonos que se te acercaban, los destruías y ya. No le encontraba yo mucha profundidad cuando venías de juegos como los que te había comentado, ¿no? Entonces, no es un juego malo, era un juego muy entretenido aparte. Y eso de andar en el espacio, en la navecita del Fox, con todo ese equipo, pues sí estaba chido, pero... ¿Sabes qué? La ambientación no me daba ese feeling, ¿no? No era como ahora que pues ves Mass Effect y ves así todo el asunto. Pero creo que igual y debería de volver a checarlo. Así que tendré que adquirir la edición de 3DS. Choice. Ajá, la de Star Fox. Para pues darle otra oportunidad y a lo mejor, ya que lo tengo con más conciencia, pues a jugarlo, ¿no? Porque era de los... Ah, me compré un juego, lo ponías, jugabas, ya lo cambiabas, ¿no? Porque tú querías juego rápido. Bueno, me refiero a que pues lo primero que quieres sería acabar tu juego y cambiarlo por otro para seguir acumulando experiencias, ¿no? Pero básicamente pues era eso, no es un juego malo, simplemente que yo creo que no estaba en el momento justo ni a la edad justa de probar Star Fox para apreciar su belleza. Es que hubo mucho marketing, no sé si supongo que todos de aquí somos fans de la revista Club Nintendo, de la de antes, la ahorita no mucho. Porque lo anunciaban con bombo y platillo, tu amigo Gus Rodríguez te vendía la idea de que era el futuro, lo nuevo, lo más mejor de lo mejor del mundo mundial, o como dice Cosmo, la Panasonic, no sé cómo decía él, la Panasonic del mundo, no, la panacea del mundo, te lo anunciaba así como que era la mera onda, ¿no? La mera onda ya va dado Pokémon. Entonces pues ya ibas emocionado, ay güey, mi Super Nintendo va a poner gráficos de otra generación, de otra dimensión, de otro mundo. Y la verdad es que es muy difícil explicar lo que la nostalgia puede mucho, y es muy difícil explicar un sentimiento que tuviste en esa época a una gente que no lo vivió. Ejemplo rápido, a mí que no me tocó PlayStation a tiempo, yo lo jugué mucho después, pero realmente el PlayStation no le tengo un cariño como el cariño que le tengo al Super Nintendo. Entonces, cuando yo vi por primera vez Star Fox, fue como que, wey, esto sí se ve más real, se ve más chidito, más acá. O sea, algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a jugar en una plataforma de Nintendo. O sea, en cuanto a gráficos, y en cuanto a personajes, y en cuanto a todo. O sea, era una propuesta muy diferente y que gustó. Ahora, hay tantas cosas que pusiéramos a hablar del juego. Por ejemplo, ahorita mencionaste de los personajes, el arte con el que se estuvo promocionando el juego. Eran unas muñecos o como, ¿cómo se les dirá? ¿Modelos? Eran unos modelos. Eran como unos peluches, ¿no? Ajá, eran como unos mopeds, haz de cuenta, que estaban con el cuerpo o el alma, se les dice al esqueleto, era como de alambre, entonces podían poner en ciertas posiciones y lo utilizaron pues para llamarlas. La verdad es que están bien, bien padres los diseños. Obviamente en el juego no se ven así, pero vaya, es un dato ahí chistoso o curioso poder comentar al respecto. La música está buenísima también, algo muy sí, diferente, que se aleja de las cosas que hacía Nintendo. Sí. Ahí el señor se llama Hajime Hirasawa, perdón mi japonés. Hajime Hirasawa, un señor que pues lo escuchan ahorita sobre todo. ¿Cuántos no hemos escuchado o no tenemos por ahí en nuestra colección de música algún cover de la canción de Corneria? Está bien chidita, yo todavía me acuerdo. Está muy padre, entonces... De hecho... Ajá. Sí, sigue aquí, que ahorita... Lo único que quería decir es que no hay que confundirlo, porque ese señor hizo la música del Star Fox original, pero ya no le dieron quebrar entrarle al de 64. Ahí lo hizo un tocayo de él, porque se llama Hajime, pero ese se apida Wakai, y hizo mancuerna con el señor Eminencia, el señor Koji Kondo. Entonces se puede notar grandemente la diferencia o el tipo de ritmo que se maneja en un juego con el otro. Entonces nomás ahí comentario que fue el señor Hajime. Ay, otra vez ya se me perdió. Hajime Hirasawa. Entonces, no confundirlo con el otro Hajime. Y que esta música era, como dijiste, muy diferente a lo que acostumbrábamos a escuchar a los juegos de Nintendo, ¿no? Y que además ambientaba bien o te ponía en la emoción del momento del juego, porque era muy, como que estaba muy ligada con los escenarios a los que ibas peleando, y de hecho le agregaba intensidad a ciertas secuencias donde la acción se ponía muy intensa, como las batallas con los jefes. Pero no era nada más en los escenarios. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ya ves que obviamente metes tu cartucho y toda la onda. Cuando empiezas a la parte del mapita, musiquita así bien mística, así tan, tan, tan. Ah, sí. Pero ni siquiera con intensidad, sino así como diciendo: árale, o sea, se está entrando un nuevo mundo. Pues, ambientación muy espacial, ¿no? Sí, la neta es que sí. Muy tecno, también sí. Como muy tecnológica. Ajá, y ya imagínate, entonces vas, le das que sí quieres entrar a tu primer mundo, que obviamente es Corneria, y ya es cuando te dicen good luck. Ajá. Y de repente empieza la escena, ¿no? De cuando van los Arwings saliendo, y el buen, buen, y se escucha, o sea, yo me acuerdo de cuando tenía la tele. Salían del War, ¿no? Por ejemplo. Ajá, y era, bueno, obviamente la tele era una de esas CRTVs que hoy en día deben de ser bien preciadas y bien valoradas, porque no se ven los juegos igual. Y no se pueden jugar algunos. De hecho, ahí rápidamente meto mi cuchara. Los juegos de pistola no se pueden jugar en las nuevas. No se apenas. Jugar, no. Así es. Eso lo descubrió, creo que Cosmo la mala, pero. Pero bueno. Otra, sí. Y se escuchaba, o sea, se escuchaba increíble la emergencia, el guan, guan. Hasta le tuve que bajar la tele, yo me acuerdo, porque. Sí, sí, era así de wow. Y entras y el tun, tun, tun, tun. Y así de wow, qué locura. De hecho, lo que le iba a comentar ahorita, que Kike dijo de la música, era de que yo la, por un tiempo yo la tuve de despertador en mi celular. Órale. Entonces, yo me andaba con la tonadita de Cornelia. Oh, qué chido. No. Oye, esa secuencia que dices del inicio, no me acordaba, y es buenísima, porque sí. Imagínate que pones tu cartucho, seleccionas la dificultad, porque está eso, cuando empiezas, es el mapita que dijo Ice, hay como que unos caminos, tú seleccionas la dificultad, entonces si agarras un camino, todo es el, digamos que el modo easy, agarras otro camino, digamos que es el modo normal o regular, y agarras otro camino y es el modo hard, entonces pues ahí es como vas, avanzando en el juego, pero obviamente siempre empiezas en Corneria, y esa secuencia donde los Erwings van saliendo del hangar, y no, es que les digo, es difícil explicar ese sentimiento, porque muchos se van a reír ahorita si lo ven, a decir, ah, qué mugrero, qué chafa, pero poderlo ver en 1993, en tu casa, en tu consola, tú solito y emocionado en la tele, pegado ahí, era otra cosa, eran realmente unos vehículos que iban saliendo de un túnel, y luego te hacen el cambio de toma, y luego ves la salida y ves como los Erwins cruzan la cámara, y hace como que una especie de giro, paneo, ya te ponen en el modo en el que realmente vas a jugar, e incluso ese tipo de movimientos lo logran también al final de los escenarios, cuando vences a un boss, como que gira la cámara por un lado y sí. Ves el Erwin de lado, y luego ya nomás la ves cómo se mueve. Ese clase de detalles son detalles que yo siento que se han perdido en juegos de estas generaciones, y son detalles que igual no lo pudieron haber puesto y el juego hubiera funcionado, pero pues era como que para poderte presumir que la consola podía hacer esas cosas, ¿no? Uh-huh. No, y además era padre también, porque por ejemplo algo que siempre emocionaba era que, por ejemplo, terminabas una batalla con un jefe y se comunicaban entre ellos y decían así como todos bien y todo eso, y todos se reportaban y se veía cómo se reagrupaban y se lanzaban a la siguiente zona, que era como esa emoción de una misión completa, misión cumplida, y órale, vamos a la aventura, que era algo eso, muy padre. Eso que dijo Quique, esa escena de cuando salen las naves, bueno, ay, sí, Quique, la escena de cuando van corriendo, como siempre, bien apurados, el Fox, no entiendo la prisa, pero lo que dijo Quique de que puedes coger la dificultad de los escenarios y todo este asunto, es una opción que muy pocos juegos te daban en esa época, ¿no? Que eran en sí rutas, ¿no? Cada camino era pues distinto, al final llegabas creo que con el mismo boss. Sí, con Andros. Pero sí era así como bien padre saber, decir, bueno, ya jugué por esta ruta, entonces voy a echármelo la segunda vez, pero ahora con otra, ¿no? Eso sí era muy, muy chido. Y lo que mencionan también, lo de que estás en la batalla y te dice, oye, en esto te ayuda, ¿no? Eso de, ese sentimiento de que eres parte de algo y no solamente el lobo solitario que va y le gana a todo el mundo, ese sentimiento también está padre, ¿no? Cuando es algo más global y es algo no tan solitaria la experiencia, ¿no? Eso sí es algo que realmente te hace sentir que con otra experiencia de juego, como dijeron, lo tienen que experimentar ustedes, pero sí está muy chido que el juego te envuelva, ¿no? En un equipo. Y ya que Paco mencionó eso, yo creo que sería bueno hablar de lo importante de que el juego, que era el gameplay. Pero antes, quiero mencionar nada más antes para cerrarlo el audio. A mí lo que me encantaba era cuando te iban a dar la introducción de la misión, ese sonido que se escuchaba, hacía un sonido grave, que como que te ponía la emoción de que algo importante iba a venir. Sí. Y el famoso good luck, que me vengo enterando que decía good luck, siempre pensé que decía goodbye. Es que era bien difícil ampliar un sonido, voces en el Super Nintendo. Muy difícil. Good luck. Sí, me vengo enterando ahí. Pero bueno, lo que les iba a decir era lo del gameplay. Aquí el gameplay es muy interesante por muchas cuestiones. Obviamente es un shooter de navecitas, ya dijimos que es como que de túnel, que te limita ciertos movimientos. Tú puedes mover tu nave hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo, pero tenías un botón de boost que te permitía acelerar para adelantar tu nave, o tenía una especie como de freno, no sé cómo decirlo, cómo decirlo en los aviones, freno, no sé cómo decirlo, porque la nave hacía lo contrario, ¿no? Se retrasaba y veías ese cambio de movimiento. Tenías obviamente tu botón de disparo de tus rayos, tus blasters, que tenías la opción de ir upgradeando al famoso Twin Blaster. Los power-ups. Ajá, los power-ups. Y tu nave, podrías usar muy bien los, ¿cómo se llaman? Los triggers del Super Nintendo L y R, para hacer unas especies de giros, que después ya se volverían popular con el famoso Dual Barrel Roll, para hacer los giros hacia un lado. Que de hecho en este juego no se llamaba así. ¿No? ¿Cómo se llamaban? No le habían puesto nombre. O sea, nada más era un movimiento así que podías hacer. Y y también podías arrojar bombas. De hecho, el efecto de las bombas estaba muy chidito. Entonces tú tenías que seguir avanzando hasta acabando con todos los enemigos que tenía en pantalla, hasta llegar al final del nivel y enfrentarte al boss en cuestión, boss en turno. Lo interesante es que conforme vas avanzando el escenario, obviamente los edificios o estructuras o... Es que está muy padre la arquitectura que manejaban, porque eran estructuras, como que túneles, como que puentes, que vas pasando y algunos los tenías que esquivar, eran una especie como de columnas, que algunas incluso se iban cayendo y les tenías que ganar, cosas que salían unos enemigos que te iban disparando, te atacaban enemigos voladores, enemigos de tierra, había unos que eran como una especie de robot que iban cargando algo, y bueno, tenías que enfrentarte a ellos y seguir avanzando. Y también había una especie de circulitos que cuando los cruzabas te recuperaba energía, ¿no, Sorcer? Porque tienes una barra de energía. Sí. Sí, de hecho, te salían unos que te llenaban todo el escudo, o otros que nada más te llenaban parcialmente, que eran de diferente color cada uno. Y bueno, digamos que esto es, digamos que un escenario regular, porque después conforme ibas avanzando, ibas a una escena que me gustaba aún más, que eran las escenas en el espacio, que, fíjate, cómo aprovechaban también ahí las sí, el sector X, Y, Z. Ajá, te cambiaban tu perspectiva, te acercaban la cámara y se veía cómo te metían a la nave y ya no veías la nave. Simplemente veías una mira y jugabas con la mira, pero te llovían asteroides hasta el tronco. De hecho, los asteroides, según yo, tampoco eran polígonos, eran no. sprites. Ajá, eran no. sprites. Eran sprites. Pero se veía muy padre cómo tenías que apuntar y mover con la mira y te cambiaba la forma. Y luego llegabas al final y otra vez se movía la cámara y ahora sí veías el Starwing nuevamente. Y además, algo que también... Ajá. Y el aspecto importante de que este juego no solo se trataba de ir disparando a todo, sino que también tenía mucha importancia el pilotar. O sea que giraras tu nave o la posicionaras de cierta forma, o que te movieras entre los obstáculos, que era algo muy importante en el juego. O sea, no solo era de que, órale, síguete de frente y dispara todo lo que te encuentres, sino que también ponte atento con lo que te venga en el camino, o incluso experimentar y meterte algunos resquicios para ver si encontrás algunas cosas ocultas o algunos que sí enemigos. Había, que sí había cosas ocultas. Sí, oye, sí, muchas. Y deja tú, socio, si todo esto no los convence de que el juego es muy bueno, hay un detalle más que fue lo que dijo Paco. Al final de cuentas, eres un escuadrón. Tú eres Fox y te acompañan tus compadres. Ya dije Sleepy Toad, Pepe el Conejo y Falco Lombardi, que no me acuerdo qué puesto tenía. Pero cada uno de ellos te iba ayudando o te iba dando... Te comentaba algo. Al fondo de tu pantalla aparecía su imagen, como que te hablaba por intercomunicación. Y obviamente en ese tiempo pues, no podían haber sonido. Entonces todos hablaban igual o siempre decían lo mismo. Eran como Pokémones. Sí, tenían decían como la misma frase muchas veces, voz, y, pero ¿no? cambiaba el texto. Como los de Animal Crossing. Ándale, igualito. Decían lo mismo, pero obviamente el texto cambiaba y ya te decía. El más menso era Sleepy, sí. ¿no? Que siempre sí, te decía, ay, ayúdame, tengo un enemigo atrás. Entonces le tenías que hacer el paro. Bueno, y eso es otra cosa chida. Podías no hacerle el paro. Era la rana, ¿no? Sí. Ajá. Sleepy, qué rana tan latosa. Que sí. Te daba la libertad de que podías hacerle el paro y ayudarle porque estaba bien mensa, entonces le tenías que ayudar o ignorarlo. Si no lo ayudabas, le iban bajando energía y sí. podías llegar a perder a tu compañero. De hecho, entonces acabas la misión con menos Starwings. Sí, de hecho era algo interesante que te contaban al final de cada escenario o de cada misión, que entre las estadísticas que te mostraban, como la puntuación, enemigos y todo eso, te ponían cuánto te quedaba de escudo, cuánto les quedaba de escudo a tus compañeros, y eso contaba. De hecho, ya sea que no les ayudaras o les ayudaras, contaba para su daño en sus escudos, e incluso les podrías disparar. Sí, de hecho les podías disparar y tenía hasta la estadística de tu acierto en los disparos. Ah, sí. Si tenías buena puntería o no, como yo. Oye, sí es cierto, le podías disparar a tus enemigos porque cuando disparabas te decía, ¡hey, estoy de tu lado! Te decían. Y por ejemplo, Sleepy Toad, digamos que era el más mencillo de todos. Sleepy, luego Pepe, como que más o menos te pedía ayuda. Y había el último que Falco Lombardi era el que nunca te pedía ayuda. No, de hecho, cuando lo alivianabas, se enojaba. Se decía, sí. Man in your own business, Fox. Así como que te estoy ayudando, compi. Sí, como que el más orgulloso. Ajá, no te pedía ayuda, pero pues sí necesitaba que lo ayudaras. Y veías cómo los iba persiguiendo la otra nave. Eso también está chido. Y algo que se me faltó comentar, se me lengua la traba. Que tu nave sufría daños. Porque después de que te perdías cierta cantidad de energía, perdías las alas. Sí, sobre todo cuando golpeabas luego con las alas, era como las ibas perdiendo. De hecho, en los últimos niveles, cuando ya no tienes las alas, es cuando más lo resientes, porque tienes que ir esquivando el corredor, todos los obstáculos que hay a tu alrededor. Es un corredor, yo me acuerdo bien que era un corredor. Sí, así como sí, había esas escenas donde... Y te salían los muros. Entonces, el efecto estaba tan bien hecho que como había gravedad, la nave se iba en automático para abajo. ¿Sí? Entonces, sí, tenías que estarle elevando y nivelando constantemente, y es lo que decía Sorcerer, o sea, no era nada más volar así en línea recta y ya, o sea, realmente tenías que maniobrarle el Starwing así por todos lados, y el, por ejemplo, en las escenas de espacio, también estaba el efecto de que sí iba la nave para abajo, pero era como que más gradual. No sé si les pasaba eso, yo me acuerdo en el escenario después de los asteroides, no me acuerdo si viene el sector X o el sector Y, que ya ves que, bueno, tienes que sortear a casi a toda la armada, y llegas a un como una especie de satélite, sí, que tienes que meter para enfrentar al boss Tubita ahí. Ajá. No, o sea, se perdía, ahí cuando yo me acuerdo que perdía mucho las dos alas, porque me costaba un buen de trabajo, porque ya el jefe como que hacía los movimientos de rehilete, y te empezaba, como que te llegaban las cosas por atrás, y de repente se frenaba en lo que ahí aprovechabas para dispararle, y empezaba a girar en sentido contrario, y es cuando tenías que esquivar. Y en esa parte es donde tú perdías muchísimo las alas, porque tenías que estar girando constantemente. Y el problema de perder las alas es que también perdía estabilidad en la nave, o sea, como que te temblaba más, o lo hacía más difícil. Además de que perdías el Twin Blaster. Sí, sí, porque te quitaban el power up, que por, a propósito de los power ups, era como, a veces los encontrabas ocultos y otras estaban en el camino, que eran como dos rayitos en un hexágono que lo recogías, y al principio nada más tenías un disparo simple, después con esos te daba el doble disparo. Y luego, no me acuerdo si tenías que tomarlo dos o una vez más, y tenías el doble disparo, pero que ya eran como unas bolas que disparabas, que ya arrasaban más fácilmente a los enemigos. Sí, me parece que eran, creo que dos veces más, porque al principio era el disparo así como que medio doradito, ¿no? Un solo disparo, el primer Twin Blaster es así como que azul, después cambia como otra vez a doradito, y ya por último son las bolas, aunque se escuche feo. pero sí era así, y era como que el arma suprema, y era así de que te dabas de topes en la pared si la perdías, porque no era tan común que te dieran tantos power ups de Twin Blaster. Te encontrabas probablemente más bombas que power ups para aumentar tu, sí, Twin Blaster. Y además, algo importante, que podías ir destruyendo muchas cosas en el escenario que no se destruían con un disparo, sino que tenías que concentrar tu fuego y eventualmente destruías algo y salía algún secreto, sobre todo los power-ups. De hecho, podías acceder a niveles secretos. Sí, realizando... había uno por ahí. Ajá. Realizando una secuencia muy en particular, tienes que, y esto era en el nivel de los asteroides. Uh-huh. Entonces, creo que tenías que dispararle en secuencia a tres rehiletes de asteroides. Ya ves que había una parte del nivel donde se formaban los, sí, los rehiletes de asteroides, y en la parte central de ese rehilete había un asteroide muy en particular, que era como cafecito. Tenías que disparar dos. Ajá. Y ya una vez que disparabas esos tres enseguido, y era así como que... No, y luego tenías que destruir un asteroide de esos enormes, de esos que pensabas que no podías destruir, y... Uh-huh. Y salía un asteroide más chiquito, pero con una carita sonriente, por así decirlo, no, que parece como que medio maquiavélica, y tenías, sí, que estrellarte con él. Ese no lo tenías que disparar, sí, tenías que estrellarte. Exacto, tenías que estrellarte. Se parece a la luna de Majora's Mask, ahora que lo pienso. Ajá. Sí, exactamente. Tiene como que esa carita. En una zona misteriosa donde te salían aviones de papel y quién sabe qué tanto. Y el jefe, ajá, era una máquina de tragamonedas. Sí, y te podías quedar ahí trabado, ¿eh? O sea, el juego se podía quedar ahí hasta que lo pasabas. No tenía, si es que lo pasabas. No tenía fin, ¿verdad? Sí, o sea, lo pasabas y ya te morcaba bien y ya, ahí te quedabas. Como que era un final trágico, porque me acuerdo que el comandante, no me acuerdo cómo se llama, te decía, Fox, ¿dónde andas? Y así como que te mencionaba que andabas perdido. Sí, era de esos niveles que que sí. A mí me encantaba. ¿Qué más por ahí tenemos, muchachos? Ya te hablamos del gameplay, ya hablamos ya nomás, de... Lo último, los que sí aprovechaban los polígonos, por ejemplo, los jefes eran una mezcla de polígonos, entonces conforme los ibas destruyendo iban soltando partes, ¿no? No sé si recuerdan esto, como que sí. Destruía cierta parte y se separaba del resto del enemigo hasta que al final quedaba todo y explotaba bien bonito. O se transformaban. Como el famoso Adros, ¿no? Con su carota grandota. Sí. Sí, sí. De hecho, y los escenarios que eran como que muy distintivos, con Eria así muy soleado, muy urbano, se podría decir. Los campos de asteroides, de hecho las sectores X, Y, Z tenían sus diferencias, porque algunos, por ejemplo, tenían como plataformas que tenías que ir esquivando, o estaba en este planeta, creo que era Titania, donde te salían como unos dinosaurios, y creo que el planeta con el que muchos sufrimos fue el de Macbeth, que salían volcanes y te llovían cosas y todo eso. Sí, es que Macbeth era el último nivel antes de Venom. Andros, de Venom, por el camino difícil. Sí. Por el camino difícil. Y también había un escenario del hoyo negro, ¿no? Si mal no recuerdo. Que era precisamente ese... El secreto. Ajá. El secreto, exacto. Realmente sí son suficientes niveles, sí son bastantitos. El juego no es tan largo, pero lo puedes hacer tan difícil como tú quisieras. Sobre todo ese de Macbeth, yo nunca lo pude acabar en hard, no sé ustedes. Pero ese de Macbeth era... Ahí se me acaban todas mis vidas. Sí, de hecho sí, Macbeth era muy traicionero. Sí, y también mencionar algo que con mi hermano hacíamos cuando jugábamos Star Fox, que poníamos la televisión con las luces apagadas y con el sonido alto. De hecho lo conectamos al estéreo y era una experiencia muy padre, como si realmente estuvieras en la cabina de la nave, sobre todo las secuencias del espacio donde tenía la perspectiva desde la cabina. Sería bien padre como se veían los flasheos de cuando disparaban, explotaban cosas y todo eso, y con las luces apagadas, sería bien padre todo eso. Sí, así es de esos. No sé, mira, cuando yo empecé a jugar también Star Fox, me acordé mucho de un juego de naves de arcade, pero la verdad sí mentiré mucho decirles el título, la verdad es que no me acuerdo, pero era un título de una maquinita que pues, te subías a la cabina realmente de la pues, del juego y se movía. Era similar, a mí se me asemejó mucho, y cuando lo jugué ya en mi casa, obviamente Star Fox, se me asemejó demasiado y era una experiencia increíble. Creo que ese es el de Solar, no me acuerdo, Solar Storm, algo así, que era una cabina que giraba o se giraba para todos lados. Sí, que ahí me acuerdo encantaba, que yo era feliz. Sí, que tripulabas una nave e ibas navegando entre arcos de fuego y todo eso. Sí, yo me acuerdo mucho de eso, y cuando salió Star Fox, pues bueno, ¿no? Digo, lo jugué, yo voy a ser sincero, no lo jugué en 1993, yo creo que lo jugué como por ahí del 95, 96, cuando todavía el Super tenía vida, y eso porque lo conseguí por ahí, ya usado y toda la onda, de hecho todavía lo tengo ahí. Entonces, pues para mí fue una experiencia súper especial, ¿no? Entonces ya, bueno, ya se nos pasó el tiempo por aquí, ya estamos así, podemos debrayarnos toda la noche de Star Fox, pero pues para cerrar así ya el comentario final, a ver, Kike, ¿qué nos puedes decir tú de este Star Fox? Para variar voy a decir dos cosas, chiste local. La lista de juegos que utilizaron este chip, el chip Super FX, fue obviamente Star Fox, Dirt Race, Dirt Track FX, Stone Race FX y Vortex. De todos estos juegos, ninguno vale la pena. Solo juegan Star Fox. Y hubo una segunda revisión del chip que se llamaba Stone Race. Y... ¿Cuál? Stone Race. Bueno, si tú te gusta, ok, está bien, juégalos. O sea, más o menos. Tú dime, tú, Ice, ¿a ti qué te gustan juegos de carreras? ¿Qué tal Stone Race? Híjole, no, mi Sorcerer. ¿Ya ves? Había mejores títulos que carreras. Estaba curiosón la propuesta, pero no me llamó. Y luego hubo una segunda revisión del chip, que es el Super FX2, que lo utilizaron solamente poquitos juegos, fue el Doom. El port que hicieron para Super Nintendo, que dice Cosmo que está muy decente, a mí no me gusta. Y uno que este sí le va a gustar a todo el mundo, el Super Mario World 2, Yoshi's Island, utilizaba este chip también, por eso se veía tan bonito. Y uno que se llama Winter Gold, que ni lo conozco ni me suena. Entonces, muy poquitos juegos utilizaron este chip. Solo les recomiendo este y obviamente el de Yoshi. Y ahora sí, como comentario final, yo creo que la nostalgia puede más. Realmente cuando juego este juego, porque lo tengo, me transporto a esa época cuando era un huerquillo, y me sentaba horas y horas tratando de esquivar esos edificios y esos asteroides y tratando de llegar a Venom por el camino difícil que nunca pude pasarlo. Ver esos gráficos, esa música, aún me emociona escuchar el tema de Corneria. Aún me emociono cuando hacen los cambios de la cámara, ver cómo se alejan las naves, ese tipo de detalles que no estabas acostumbrado, que todo lo veías en un mundo 2D y que de repente viene Nintendo y te dice, mira, también lo puedes hacer así en tercera dimensión, y que gracias a ello, pues digo, ya podemos tener juegos más detallados gráficamente, y pues que estos eran los inicios de eso, ¿no? Ahí les recomiendo que si pueden, busquen el juego. No está caro, por ahí deben andar entre rondando los 200 pesos. Se los dan arriba de 200 pesos y ya está caro. ¿Por qué? Porque este juego no es raro. A pesar de que tiene el chip, no es raro. Hubo un chorro de juegos, entonces no dejen que se los vendan arriba de 200 pesos. Vayan a su mercadito favorito, desenvolven su super y pónganse a jugar. Ahí está el comentario del buen Quique. A ver tú, Paquito, ¿qué nos puedes decir de Star Fox? Pues... como lo mencionaba hace rato, creo que le entré en el momento equivocado. Y te digo, yo creo que es una buena oportunidad en caso de que no encuentren su super, pues que lo chequen directamente para su 3DS, que está ese cartucho. Es una reedición que ya está bien, creo que en español latinoamericano, regionalizado, entonces se agradece mucho también. Y pues es un gran juego. El hecho de que a mí no me llame tanto la atención o no sea un gran fan no quiere decir que no lo sea. Definitivamente vino a cambiar un poquito, pues a darle vida también al NES para esa época también. Obviamente, creo que el pináculo de la serie fue Star Fox 64, el que todos recuerdan, el que todos aman. Y después tuvo otras entregas, ¿no? Como Dinosaur Planet y no me acuerdo qué otra cosa, ya era un algo raro ver a Fox fuera de escenario, pero pues. La primera experiencia fue buena. Deberían checarlo, la verdad. Como dice aquí, que vayan a buscar su super y busquen el juego. Y sí, es muy común, la verdad es que lo pueden encontrar en muchos lados. Así que, pues no se preocupen por eso. Y pues nada, creo que sí, es thumbs up para mí. Muy bien, pues ahí está la opinión de Marquito. ¿Tú comentar? Perdón que ando de metiche, perdón. Que el juego vendió muy bien y se anunció una versión 2, que es Star Fox 2, el cual nunca vio la luz. Me lo ganaste. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dilo, ¿por qué? Bueno, a ver, tú. Bueno, ya no vio la luz del sol porque fue de los... Ya se había anunciado la nueva consola de Nintendo, el famoso Ultra 64, que después solo quedó en Nintendo 64. Entonces, muchas de las ideas que se tenían para Star Fox 2... se vieron en el Star Fox 64. Entonces sí se anunció, hubo por ahí, de hecho por internet se estuvo liqueando un prototipo. Yo solo he visto imágenes y pues, se ve como lo mismo. Se puede encontrar la versión reconstruida del juego completo para descargar en ROM. Entonces sí hay versión alternativo, guiño. Sí, no, pues de todas maneras es un prototipo, o sea, no lo puedes encontrar de otra forma. Y es una joya perdida, a final de cuentas. Lo voy a buscar. Y este, y sí, como dijiste, trae muchas de las ideas que se implementaron en el Star Fox 64. De hecho, lo único lamentable es que introdujo como otros 3 o 2 personajes que solo aparecieron en esa versión. Y pues Star Fox, la verdad es que ocupa un lugar muy especial en mi memoria, y que la verdad complace a todos los que somos fans de esas aventuras e historias espaciales, porque realmente te pone en medio de una aventura de ese tipo. Muy recomendable, la verdad, pruébenlo, por favor, pruébenlo. Sí, pues sí, nada más ahí para cerrar Star Fox, igual coincido con Kike y con Sorcer, es un juego de colección, es así infaltable en la colección más respetable y más básica de cualquier jugador. Yo creo que muchos no entenderíamos probablemente algunos juegos de navecitas para consolas si no hubiéramos tenido antes Star Fox. Realmente Star Fox vino a implementar pues casi el estándar de los juegos de navecitas para consola. Ahorita seguramente muchos van a decir, no, es que ya es distinto, y que la física, y que la nave, y que se ve hiperreal. Pues sí, pero estamos hablando de 1993, en ese entonces éramos felices con esto, con una nave de 4 colores, azul, blanco, gris y rojo, porque la turbina era roja. Entonces éramos felices con eso, y la verdad, el control se empezó a implementar, los cambios hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que pudiera girar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí está, la recomendación es amplia, es obligatoria, tienen que jugarlo. Y pues con esto pasamos a nuestro siguiente corte musical, donde vamos a... Tienen que adivinarle, gente, ya saben cómo es esto del flashback. Tienen que adivinarle a nuestro siguiente juego. Desafortunadamente ahora no hay premio de música. Desafortunadamente ahorita no hay premio ni música, pero sí, si sí hay. Que sí haya premio de música. Que manden un tweet cuando escuchen esto y digan qué juego es y digan una canción y sí se las van a poner. Sí, mira, el reto está alto. Pone Kike, pone la lista en alto. Ya saben cómo es Kike. Por eso te queremos, Kike. Entonces, pues ahí está. Así va a estar la temática. En cuanto lo escuchen, mándenos un tweet a @resetmx y con gusto les vamos a poner la rolita. Ya saben, gente, que aquí sí cumplimos. Y pues, segundo corte musical de la noche. Ahí vamos. Muy bien, gente, pues ya estamos de regreso a nuestro segundo corte musical de la noche. Y pues, si no le atinaron, ni modo. Y si sí le atinaron, felicidades. De todas maneras, les vamos a decir el nombre del juego. Ya saben que aquí somos bien buena gente y les vamos a decir las cosas porque pues así somos, ¿no? Se nos da esto de ser bonachones. Además es Navidad, estamos unos días y seguramente Santa les va a dejar muchos regalos. Esperemos que sean juegos buenos. Y si no, pues ya ni modo. Aquí en Canal Interno, Paquito quería comentarnos algo sobre este juego. Paquito, ¿qué nos puedes decir? Nada, pues que se llama Jackal. Y es una película donde sale Bruce Willis con Richard Gere. Bruce Willis pues se mete mucho a varios papeles, así como de asesino. Se pusiste de policía y todo ese asunto. Entonces, está muy padre, se llama Jackal también, chequenla, la verdad es que es una muy buena película. No, ya en serio, ya, Sorcerer, ya es el intro si quieres. Muy bien, Sorcerer, por favor, haz el honor. Y bueno, para empezar de hablar de este juego, les parafrasearé la frase que aparecía al principio del juego: "This battle will make your blood boil." O sea, esta batalla hará tu sangre hervir. Que era con lo que empezaba este juego. Un juego muy divertido, simple en su concepto, pero que era muy divertido, muy intenso, muy acción básica, a lo que la acción como a uno le gustaría muchas veces. Este es un juego que fue lanzado por Konami en, a ver, ¿qué año era? 1996, para arcade, y después fue adaptado para NES. Este juego es más que nada la aventura de un escuadrón de pues militar que va, típico, va a invadir a la base enemiga y destruir a pues los enemigos que va encontrando en el camino. Para esto vas a estar pilotando un jeep que va a tener dos armas básicas: una ametralladora que siempre va a disparar hacia el frente, y un lanzamisiles o lanzagranadas que ese sí suelta las explosiones en la dirección en la que esté apuntando tu jeep. Lo padre de este juego es que, aparte de que puedes andar con el jeep destruyendo cañones enemigos, tanques e incluso atropellando a los soldados enemigos, puedes ir destruyendo también muchas partes del escenario, sobre todo edificios enemigos, y de hecho es un elemento muy importante en el juego el estar destruyendo edificios enemigos, porque de aquí van a salir muchos prisioneros que tienes que rescatar. Si bien hay grupos de prisioneros que salen y que los vas a ir dejando en ciertas bases donde se aterriza un helicóptero, también va a haber algunos prisioneros de color brillante o que flashean que te van a dar power-ups que van a mejorar tu disparo de granadas o de misiles. Y básicamente de eso trata el juego: ir destruyendo todo en el camino en tu jeep. Y además de que tiene la ventaja este juego que se puede jugar de dos jugadores simultáneos. Sí, yo creo que Jackal es de esos primeros juegos de, pues no sé si es de Run and Gun, realmente no es Run and Gun, pero que esos juegos de Konami, que por ejemplo, me acuerdo que estábamos hablando en el flashback anterior de casi podíamos hacer hecho un especial de Konami, coincide con que Jackal es un título de Konami y que bueno, salió también para muchas plataformas, ¿no? Por ahí está, destaca mucho lo que es el NES, que me parece que es en la plataforma donde muchos lo conocieron. También salieron en el Spectrum, en el Commodore 64 y pues obviamente en arcade, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de lo que era el gameplay, y pues la verdad eso de estar moviendo el jeep y que siempre disparara hacia adelante la metralletita, pues como que no era algo muy convencional, ¿no? Uno pensaría que podías mover el jeep y disparar a las 8 direcciones, pero realmente lo que movías era el jeep, no la metralletita. Entonces sonaba un poquito difícil, por lo menos a los estándares de hoy en día, donde puedes mover el jeep a un lado y la metralleta hacia el otro. Sonaría un poco difícil, pero la verdad el juego era muy entretenido. O sea, eso de que pudieras aventar granadas y mejorar las granadas con misiles y avanzar obviamente por todos los niveles infestados de enemigos, se me hacía muy muy divertido. Y bueno, no sé por ahí qué nos pueda comentar Kike. El detalle de este juego es que sí es como un, es un shooter, es como un, pues no sé si es run and gun, pero es más bien como un shooter, donde la dificultad radica en el control, porque a pesar de que puedes mover el jeep en las 8 direcciones, como bien dice Ice, la ametralladora siempre está disparando hacia enfrente, entonces confunde un poco el control, y obviamente el uso de granadas está chidito. Puedes atropellar a los soldados enemigos, pero tienes que tener cuidado porque ellos están equipados con bazucas, y aquí un disparo es muerte. Entonces el nivel de dificultad ahí estaba presente. Está muy padre cómo implementaron el uso de las granadas, incluso cómo te puedes cubrir en otras cosas como piedras o construcciones que vas a ir encontrando conforme vas avanzando. Usas tus granadas para abrirte camino con algunas puertas o algo que esté tapando y no puedas avanzar, destruir y sigues avanzando. Pero yo creo que, digo, obviamente se va infestando cada vez más de enemigos, de como que tanques que te disparan, de los monos que andan a pie y cuestiones así. Pero si de por sí ya tienes un enemigo que te va a acompañar todo el juego, que es el control, agrégale a los otros enemigos, este es un juego que sí tiene reto. Tú, Paquito, ¿qué nos puedes comentar de Jackal? Además de que fue una película de Bruce Willis y de Richard Gere. Sí, y tiene que matar a alguien, entonces está interesante. Pues, más que un run and gun, es para la gente que no, más o menos no le agarra la onda a este juego. Jugaron Super C. Ya ven que hay escenas donde vas por arriba así con... Sí. Bonitos. Uh-huh. Así es el juego. Pero obviamente ese se ve como mucho más básico. Los gráficos no eran tan buenos como los de Contra, y ya lo dijo Kike, las 8 direcciones pues es difícil cuando tienes un D-pad, ¿no? Con nada más 4 se te complicaba y pues, te salían las cosas ahí, problemas ahí con el dedo, no recuerdo ahorita el nombre, ampollas, las clásicas ampollas de apretar el control mal. Y realmente, ¿sabes qué? Estuve viendo en las imágenes del juego, porque ya también ya lo había jugado hace mucho. Me recordó una película como al estilo de Rambo, ¿no? Donde te dan tu jeep y tienes que ir metiéndote, no sé, me recuerdo como a Vietnam, destruyendo cosas, este asunto, la ambientación funciona, la verdad. Y estaba muy de moda en esa época hacer juegos de este tipo, ¿no? De los, el super soldado, pues que va a rescatar a gente, pelea contra enemigos, contra cualquier cosa. De hecho, peleas contra estatuas. Y hay detalles que están muy chidos, por ejemplo, hay algunos lugares donde hay columnas. Las columnas también se destruyen y te caen encima según. Sí. Lo único que tengo un problema es que el jeep es así como invencible cuando lo sabes usar, porque realmente con los proyectiles te destruyes casi todo de 3 o 4. Pero pues básicamente es un juego muy sencillo que tiene su reto, obviamente tiene mucho reto. Cuando te tienes que estar acostumbrando, como dice Kike, al control, y ya después los enemigos están manchados, hay estatuas que te disparan de la boca. Salen de repente muchos tanques, peleas contra helicópteros, y creo que sí es un juego divertido para lo que era pues ese año, ¿no? Y Konami pues haciendo juegos divertidos, no sé qué le pasó. Iba a decir que pasó que creció, pero iba a sonar feo eso, porque el hecho de crecer no significa que tengas que hacer cosas menos divertidas. Yo creo que básicamente los tiempos cambiaron muy rápido para Konami. Bien dice Paquito, Konami hacía juegos muy muy divertidos. No sé en qué momento Castlevania pasó a ser un crossover de Devil May Cry y God of War. Y God of War. Sí, a mí me está gustando. No está tan peor. Pero ya no es ya no tiene identidad propia. Pero ya no es Castlevania, eso es cierto. Sí, eso sí, ya no se perdió muchísimo lo de Castlevania. Y las compañías ya no hacen lo que hacían antes, también Capcom. Oh, Capcom, ¿cómo están esos juegos de antes? Sí, bueno, antes éramos felices con un Street Fighter cada 2 años y ahora, pues en un solo año nos dejaron caer el Mega, Super, Ultra, Omega, Archi, Requete, Reme, contra el 5 Street Fighter. Y ya nos van a aventar el 5. No sabemos qué pasó, en qué momento nos perdimos de esto, de los videojuegos. Pero es una muy buena alternativa de Konami. El hecho de que pudieras tener un juego de Konami de alta calidad como es Jackal, digo, yo sé que es un juego corto, pero quiero decir que es de alta calidad o justificar lo que estoy diciendo de alta calidad porque es un juego que te divierte. O sea, la premisa es muy sencilla, pero el juego te divierte y sigue presentando un reto muy alto incluso para jugadores de hoy en día. Me voy a atrever a aventurar a decir eso. El reto es muy alto, o sea, estamos también ya un poquito acostumbrados a que tenemos una barrita de vida y si me disparan, bueno, pues ahí me la campechaneo y se acabó, ¿no? Aquí, como bien decía Paquito, es un disparo y te me mueres, o sea, no es así de que un disparo y empieza a parpadear tu jeep de que te están matando, flaco. Entonces, no sé por ahí qué nos pueden comentar sobre la deberíamos dificultad. Deberíamos hacer ese ejercicio, que un chavito de estas generaciones agarra el juego, a ver qué haría. Se me hace que se le haría raro jugar con un control direccional y que el disparo no esté dirigido hacia donde esté apuntando. Sí. Y bueno, platicar un poco de las diferentes versiones del arcade y de NES, sus diferencias. Obviamente las diferencias gráficas, que obviamente el arcade es más avanzado, más bonito, se ve todo. Pero también cada uno tiene su dificultad. Por ejemplo, la de arcade, la mayor dificultad que tiene es que ahí no tienes continuos, no continúas y mueres hasta donde llegaste. Y además, no tiene jefes intermedios ni te dividen las zonas, sino que es un mapa continuo. O sea, vas avanzando sin encontrar jefes, sino que simplemente es la avalancha de enemigos que te vas encontrando en el camino y que va cambiando el escenario conforme avanzas. Es todo continuo. En cambio, en la NES, los escenarios, las zonas se dividían por jefes. O sea, llegabas a un jefe y terminabas esa zona y ya te brincaban a la siguiente zona. No era continuo. Y además, en la NES, ahí sí pusieron continuos, que era pues un gran paro, porque este juego en ambas versiones tiene su dificultad bastante elevada. De hecho, no recuerdo haberlo podido acabar, porque es de que te lo tienes que aventar de un jalón hasta el último, y son como 5 o 6 zonas, algo así. Bueno, podías acabártelo en arcade en difícil, porque ya ves que admitía a 2 jugadores, entonces cuando sabías que te iban a caer, le metías la monedita para y le presionabas a start. De una forma artificial de continuar. Otra vez, y la vieja técnica. Sí, la técnica milenaria. Cierto. Pues mira, la ventaja es que se podía jugar de 2, entonces ya podías jugar acompañado, pero no sé, no me termina de completar. Lo que sí es que venía a complementar la gran cantidad de juegos de guerra que ya había en ese tiempo, ¿no? O sea, a mi mente rápidamente viene el juego de comando del que hablaron en el episodio anterior, de mis juegos favoritos, y pues así hubo un chorro. Creo que Rambo también tuvo su juego, el famoso Ikari Warriors, entre muchos otros. Sí, de hecho, compagina muy bien con la época. O sea, estamos hablando de los 80s, y las mejores películas de guerra que se hayan hecho son de los 80s, ¿no? O sea, ahí está Pelotón, Apocalipsis Now, sí, Comando, Depredador. Ah, no, eso ya es 90, ¿no? Perdón. Pero tiene influencias ese cine. Entonces, pues sí está, como que está ad hoc con la época, y bueno, también, ¿no? Hay que decirlo, que la mayoría de los juegos están influenciados por el contexto histórico en el que están desarrollados, ¿no? Entonces, Y es sí, que la, la ventaja es que de, en ese entonces todavía no había muchos juegos de dos jugadores simultáneos, entonces este era el detalle más divertido que tenía. Porque, por ejemplo, Commando, pues era clásico juego donde vas tú solito y ahora le aguanta tú solito enfrentarte a la bola de enemigos. Sí, sí, realmente. Y de hecho era un parísimo, ¿eh? Era entre paro y era, era entre también divertido y obviamente despertar ese sentido competitivo, ¿no? De los jugadores, porque era así de, a ver, nos vamos a aventar la reta de quién mata más, ¿no? Entonces, o el cooperativo, que también está padre, como ahí entre los dos. Hacerse el paro, hacerse el paro. Sí, aplicabas la clásica de, mira, yo apunto a la derecha, tú apuntas a la izquierda. Y así, tú no, o tú los de arriba y yo los de abajo, sí. Sí. ¿Qué más nos pueden comentar? No, pues es que no hay mucho que comentar. Realmente el juego es muy, muy sencillo. Es muy cortito, ¿verdad? Sí, también, sí. Ajá. Más que nada que es de mis juegos favoritos. Por más que lo jugaba y lo jugaba y lo rejugaba, no me cansaba de él. Seguía echándole a la máquina y volviendo a jugar. Era muy adictivo este juego. Sí, sí, la verdad es que son de este tipo de juegos, pues de balitas, por así decirlo, de pantalla vertical, que son altamente adictivos. Y títulos de estos, yo creo que siempre vamos a encontrar, sobre todo en lo que son 80s y 90s, que fue la época dorada de las arcades. Entonces, vamos a encontrar títulos muy buenos, entre ellos está Jackal. Por ahí el buen Kiki ya nos mencionó que en el episodio pasado tratamos Commando, y efectivamente también Commando es uno de los precursores. Y bueno, si nos vamos más allá, vamos a encontrar los juegos de Capcom, ¿no? Que son también legendarios y que establecieron casi casi el estándar de cómo deben de ser los juegos de ese tipo, ¿no? No sé si gusten, ya pasamos a los comentarios ahí cerrar que de Jackal. No sé, ahí opinión, lo pongo a consenso, ya lo aventé. Pues que Sorcerer de ya nomás la última recomendación, porque es el que supongo que lo recomendó, porque sí dice que sí lo jugaba y sí, sí le gustaba. ¿Cómo venderías este juego, Sorcerer? Pues muy simple, que no necesitas gran ciencia ni gran explicación para jugarlo. Entonces es de esos juegos que desde que agarras el control ya vas a saber cómo jugarlo, y con eso te basta para que te diviertas mucho. Un juego básico, simple, que vale mucho la pena tener en el catálogo. Incluso para tenerlo así, para jugar casual, está muy padre. Muy bien. Pues ya lo dijo. ¿Miki qué? Pues yo les digo que den una checada, aunque sea lo youtubeen, vean el gameplay, de qué se trata. Obviamente si lo quieren checar ya físico, pues la versión, la mejor opción sería la versión de NES, el port para NES. O salió en arcade, no, este no salió en arcade, salió directamente en puras consolas, ¿no, Sorcerer? No, en arcade empezó. Ah, y si está más chido en arcade o no. Diferente, más que nada. Ah, ok, entonces también pueden checarlo ahí. Pues si es arcade, búsquenlo en guiño guiño, medios alternativos guiño guiño. Pero yo creo que el chito era el más conocido fue el de NES, ¿no? Supongo. Sí. Sí, sí, encontrarlo normalito en arcade va a ser así como que, híjole, cañón. Un poquito complicado, por decirlo menos. Sí, sí. Tú, Paquito. Creo que Paquito no está. O Paquito se reservó. Ya, es que tengo el mute. Está viendo el chacal en Netflix. No, pues es un juego sencillo, divertido, y como les digo, otra cara de Konami que ahorita yo creo que ya no tenemos mucho. Yo solamente veo Konami y escucho PES, Metal Gear, PES, Metal Gear, ¿no? Así tenemos otro Metal Gear, y ¡ah, qué padre! ¿No? Y va a salir un Metal Gear Online, entonces ¡ah, no, pues qué padre! Y va a salir otro PES con el motor gráfico de Metal Gear, y pues ¡no, pues qué buena! Entonces, una cara diferente, un juego definido por el contexto histórico en el que, por el que se vivía en esa época, ya lo dijo Ice hace rato. Así que yo creo que es un juego de esos que llegas, pones, juegas, no se tiene que instalar nada, no se tiene que descargar nada, no se, nada, solamente lo pones y diviértete, punto, y se acabó. Esa es la onda de este juego, de que solamente llegas y te diviertes, así como así deben ser los juegos de ahora, no como llego y tengo 2 horas para jugar y hay una actualización. No me recuerdes, me acaba de suceder eso, ahora que casi no puedo jugar, ni una hora para jugar. Abrí de hecho Resident Evil 5 que no lo había probado. Actualización. Actualización de Xbox, actualización de juego. Y luego la historia que te quieren poner sí, en el juego, sí, que terminé jugando 20 minutos. Enjaretar una historia ahí. A fuerzas todo tiene que tener historia. Sí, es el tutorial, entonces así como No, por eso mi Super Nintendo no lo cambio por nada. Lo ponía hacia jugar, órale, directo. Te ponían no ahí no cambio directo, por ahí nada. Donde está la Super Nintendo. Super Nintendo. Sí. Sí, no, pues, chéquenlo. Entiendo su dolor. Sí, sí, sí. Pues sí, ya lo dijeron todo, gente. Chequen el juego. Es un juego, lo vuelvo a decir, es muy sencillo. Es lineal, podemos decirlo. Es bien lineal. Tiene un principio y un fin en línea recta. Y si no me creen, cuando pierdan, vean el mapa. Es una línea recta. Y pues nada, van a encontrar muchísima diversión. Como bien dijo el Sorcerer, es adictivo. Van a perder ahí seguramente mucho de este valioso tiempo. Y pues nada más, ya pasar a lo que son las despedidas, anuncios parroquiales. Seguramente van a querer decir Feliz Navidad o van a querer que lo digamos todos al unísono. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. No, hombre. Qué bonita forma de decir I wanna wish you a Merry Christmas. Sí, sí, sí. ¿No? Así canción ochentera de tu mamá. Sí. No, di que no se puso a cantar, di que la de mamá, ¿dónde está Santa Claus? Sí, sí. No manches. ¿Dónde está Santa Claus? Porque ya no es, no es por nada, pero muchachos, yo tengo datos innecesarios en mi cabeza. Pero nunca he escuchado esa canción, eso quiere decir que están más viejos que yo. Tú, que la canción. Si somos de la misma si somos de la misma edad, Paco, ¿para qué te haces? Bueno, no, Sorcerer no. Ups. Mentira, yo no soy de la misma edad que Kike. Yo soy un jovenzuelo. Un adolescente. Un adolescente. Muy bien, pues pues pasamos entonces a las despedidas. Sorcer, despídete. Pues muchas gracias por escucharnos, que se la pase muy bien en este fin de año. Ahí cenen mucho, más no demasiado, si no luego ahí están las consecuencias. Y gracias por estarnos descargando, ya saben, en Twitter, en iTunes, en iVoox y en Google Play. ¿Cómo está eso de Google Play? Espera que te interrumpa. ¿Cómo está eso de Google Play? ¿Cómo se puede descargar el podcast en Google Play? Pues de hecho se sube automáticamente cuando lo subimos en iVoox. También está la aplicación para Google Play del iVoox. Ah, pero eso di, ya me había asustado, porque así los bajo yo. Y entonces en iVoox, en el Android, ya entendí. Ahora sí, perdón. No, pero sí, es una buena opción. Se publica en Google Play. Es una muy buena opción, la verdad, para los que no tienen iTunes. Que ya ves que iTunes, pues sí maneja un sistema de podcast como muy bueno. Uh-huh. Pero iVoox, la verdad es que funciona decente. Y les comento un truco. La verdad es que de repente yo escucho podcast de 5 o 6 horas. Y llega un punto en que la aplicación resetea el podcast y te lo manda hacia el principio, ¿no? Lleva así 3 horas y media y ¡ay! Vamos a pasarte al principio nomás por molestar. Así que un consejo, descarguen el podcast, no se tarda nada, así no tienen problemas de... Y está ligerito. No tienen problemas de que se va a cortar o de que ya se saltó algo. Y además de esto, pues lo pueden usar sin internet, lo cual está bien chido para los que van en el camión y no tienen datos y todo este asunto. La verdad es que es una muy buena opción, en su casa, en su trabajo, descárguenlo y pues ya para que anden a gusto con el flashback o cualquier podcast de recién. Y bueno, nada más decir que pasen una buena Navidad, que nos dejen, ya saben, sus sugerencias, comentarios para futuros programas o qué tal les parecieron. Y también que me pueden encontrar mis redes sociales como SoCDZ y mi blog, y también en mi canal de YouTube, que aparezco como SorcereZ, para que chequen también material de anime. Muy bien, este es el anuncio parroquial del buen Sorcer. ¿Tú, Quique? Yo sí traigo un chorro de anuncios parroquiales. Sigan escuchando los podcasts de Reset. Yo estoy haciendo videos, ahí me está ayudando Sorcer a editarlos. Ténganme paciencia, el laboratorio de Geek Kabuto, o desmadrando las cosas con Geek Kabuto. Entonces sí sirvo de mal ejemplo, cuando la riego no hagan lo que yo hago. Ahí tengo varios que están ahí planeaditos y ya mero salen. Un saludo buen a Olea y a toda la gente que nos está apoyando ahí, que le están gustando los videos. Si quieren que desmadre algo de consola o cartucho, díganme y con gusto tratamos de hacerlo. ¿Qué más? Un saludo a nuestros compadres del podcast hermano, que el Retrocast, al buen Miguel Góngora, a Juanito Calacas y al necio Adrián Quirarte, que también siempre nos mandan saludos en su respectivo podcast. Gracias por hacerlo. Y tengo un mensaje en clave del Team Eloyd. Un saludo a mi compadre Eloyd, que dice que algo de la desgraciada no sé qué. Eloyd, ya lo dije, ahí lo tuiteas. Algo de la desgraciada, ahí usted entiéndale. Y saludos al buen Elote y pasen feliz Navidad. Espero se hayan portado bien para que el viejo gordo panzón de rojo les haya traído todos los juegos que se le hayan pedido. Y como dijo... ¿Quién dijo? Que no coman tanto, Sorcerer. No coman tanto porque les va el mal del puerco. Pero diviértanse mucho. Abusados, si truenan cohetes, no saben a quemar, les va a tronar en la mano. Mejor jueguen videojuegos, eso es más seguro. Y pasen las chiditas. Sobre todo jueguen multiplayer para que inviten a todo mundo a jugar. Y ya. Y feliz Navidad. Muy bien, pues ahí estuvo el buen Quique. Quique, un gustazo tenerte por acá. Y Paquito. Pues dense un atascón, la neta de la comida, dense un atascón. Ya el lunes, el primero de enero dicen, ay, pues ya mi propósito es ir al gimnasio. Se va en su mes, ya saben, y lo dejan, casual. Ahí en los cursos de falluquero de Quique para los señores del tianguis, ahí, o sea, en la página de internet. Así, y pues nada, la verdad es que tengan bonitas fiestas en la que compañía de la gente que, pues que quiere. Diviértanse mucho, jugar, una recomendación, jueguen antes de la cena y regresen así a jugar. La gente está ocupada, nadie los molesta, pueden subir la tele y pues está chido. Pues feliz Navidad y nos vemos la siguiente semana. Muy bien, pues ahí estuvieron los anuncios parroquiales. Igual manera, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos que haya sido de su agrado nuestro flashback navideño. Por ahí ya estoy escuchando las campanillas y seguramente los renos van a empezar a hacer su rondín, y no los van a estar vigilando, no son drones, simplemente están viendo si se están portando bien y si les van a traer sus buenos juegos. Entonces, pues muchísimas gracias otra vez. Nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en @resetmx, a mí me pueden localizar en @ice_player. Y pues nada, gente, nos estamos escuchando la próxima semana con nuestro flashback de fin de año. ¡Yay! Sí. Buenas noches. Con los juegos de Navidad. Con el juego de Adventures of Lolo. Así es, Adventures of Lolo, y también nuestro juego sorpresa, que no les vamos a decir cuál es. Aunque lo pregunte M. Medina. Aunque lo pregunte Medina, y no les vamos a decir. Muchísimas gracias, buenas noches y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.